Buenos Aires, siglo XXI. La ciudad ha quedado bajo el control de temibles gorilas y otros primates que ejercen el poder absoluto con puño de hierro. Bah, más precisamente, con pata de hierro. La resistencia, como puede, se hace oír para quienes quieran escucharla. Mientras tanto, los 100 barrios porteños han quedado reducidos a solo uno. Bienvenidos al Palermo de los Simios. Buenos días, monos y monas de la ciudad de Palermo. Bienvenidos a una nueva edición de El Palermo de los Simios. La aventura evolutiva de cada sábado, sábado a sábado, desde hace ya un par de meses, no sé cuánto, ya me lo está llevando la producción. Pero bueno, desde siempre, para siempre, los sábados van a ser de los simios y así a medida que vayamos avanzando. Buenos días, estoy acá con el staff de siempre, voy a empezar a presentar en sentido antihorario. Está a mi derecha Federico. ¡La máquina, Walber! ¿Cómo estás, Fede? Buen día, ¿dormiste bien? Perfecto, perfecto. ¿Pudiste dormir bien esta noche? Listo para hacer un programa ágil. Muy bien, ágil, ágil y agitado. Este es un programa ágil. Siguiendo a las 3 de la tarde, según el reloj, está Nico Lyon, el cordobés. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien, también. Despiertito, así que vamos a ponerle todas las pilas el sábado. Está muy bien, tiene cual si fuera un distintivo de apartheid, se puso una camiseta de Belgrano de Córdoba, muy linda. Exactamente, hay que marcar presencia. Para que lo identifiquemos, ¿no? ¿Cuál es el cordobés del equipo? Aunque no me presentes, yo voy a pedir la palabra. Encarecidamente, si te puedes tapar un poquito la remera esa, que me da impresión. No, después cuando hablemos de me revuelve el estómago, es muy temprano, estoy en ayunas. Cuando hablemos de economía y fútbol vamos a sacar este tema. Sí, sí, uy. Es un tema, ya anticipamos que va economía y fútbol. Llegó el deporte a El Palermo de los Simios. Y llegó de la una mano... manera nerd, como no podía ser otra. Bueno, aprovechamos que hemos escuchado la dulce voz de nuestra simia del programa, que hoy está sola porque Dani no vino. Le mandamos un beso a Dani, que seguro nos está escuchando, esté donde esté. Agui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien. Dormida, pero vamos a poner un saliste anoche. ¿La pasaste bien? Muy bien. Bien. ¿Comiste carne? ¿Comiste carne o huesito anoche? El silencio. Listo. No me lo respondas ahora, me lo respondes después. Bueno, conmigo el sin nombre, ya bautizado el sin nombre, Cristian, la bestia pop, Girardo. ¿Cómo estás, Cristian? Buen día, mis quincones. ¿Cómo están? Ya como me recuto mi pecho. ¿Cómo están? Muy bien. Estamos todos. Yo estoy bien, por lo que no sé. Contesto por todos. Todos bien. Estamos muy bien. Lindo sábado. También está conmigo a mi izquierda. Y último, pero no por eso menos importante, o last but not least, como dicen en inglés. Guyo, el hombre de la voz profunda. Bueno, yo ya dije que estoy indignado con la presentación de este programa, sobre todo con un ser, para llamarlo de alguna manera. Sí. El simio celeste. El problema es la... ¿Por qué tanta pica? ¿Vos de qué equipo sos? Pues yo soy del más grande equipo de la B. Qué bueno, qué gracioso, excelente. Bueno, ya entendí todo. Bueno, qué pena que seas de la B. Qué pena que seas de River con B. Bueno, te pagaremos los simios. La cara de Julio, a mí me gustaría filmar esto. Voy a pasar cualquiera que tenga algún comentario que hacer, burlarse de Guyo y de cualquier gallina que haya, puede serlo comunicándose al Facebook en el Palermo de los Simios, después comunicándose por Twitter en @palermosimios y también puede mandarnos un mail a elpalermodelosimios@gmail.com. Cualquier cosa que quieran decirnos lo pueden hacer ahí. Estamos por FM La Colectiva, 102.5. ¡Y sé que está entre todos nosotros! Está acá. ¡Llegó! ¡No! ¿Está? Él está acá, está entre todos nosotros. Ay, no lo puedo creer. Bueno. ¿Están seguros? Era la última persona. ¿Está EO? Parece que sí. Era el último que faltaba ser presentado. Él está acá. Me confirma la producción que él está acá. Manu, ¿está confirmado que él está acá? Manu me señala que sí, que está confirmado que él está acá. La fuerza, Pincho, la fuerza de él. La fuerza del tomo. La fuerza de él. Esto también es de él. Este programa también es de él, por lo menos hoy. Bueno, que esta semana también fue. Está acá, ¿no es cierto? Díganme que sí. Sí, sí, sí, sí, sí, está, sí, acá, sí, está acá, está acá. Parece la voz de la señora presidenta. Te lo confirmamos, Cristina, él está acá. Y bueno, entre todas las cosas que pertenecen a él y que son de él, también esta semana fue de él, ¿verdad, Agui? Sí, perdón. No. Ah, estaba no. un poco distraída. Sí. ¿Qué estábamos haciendo acá? No, no, sí, me fui. Íbamos a hacer como hacemos tradicionalmente desde el sábado pasado. Claro. Un punteo de lo que pasó esta semana. Es cierto, es cierto. Pasaron un montón de cosas. Primero las elecciones, ¿no? Pero la charlamos después porque... Después vamos a charlar de las elecciones o no, porque yo tengo una data de las elecciones tremenda. Tengo acá la Nación del martes. Hace que se note que está el diario de verdad. Mirá, ¿no? Lo despliego y ocupa toda la mesa. Desocupen la mesa. ¿Dónde está Guyo? Ahí está, detrás de deportes está. Bueno, tengo la Nación, tengo unas perlitas. ¿No sabes lo que son? Ah, no, ahora yo quiero saber. Bueno, perlita, la primera perlita de las elecciones. El candidato de General Lavalle, que sacó un voto. Un voto, sí, sí, sí. Un grosso. Voto. Sí. Yo hubiera sacado, o sea, más. Pero aparte estamos hablando de... Está por ahí. Pero es intendente, viceintendente. Concejales, ya tenés por lo menos 10 personas. No lo votó ni su lista, ni la familia lo votó. Claro. Un solo la voto. Familia, ponele que se peleó, pero por lo menos los que van con él, el viceintendente, los concejales. No confiaron mucho. Y después, otra perlita... Por él les impugnaron, ¿no? Otra perlita, claro. Es... nadie se da cuenta. Si no, Duhalde ganó en la Antártida. Duhalde ganó, sí, en la Antártida. Ya había ganado en la... Había unos votos del FIT. ¿Dónde están los pingüinos? ¿Dónde están los pingüinos? ¿No, Duhalde? ¿No fueron tres de seis? Los pingüinos ganó Duhalde. Entre todos los pingüinos ganó Duhalde. Me vas a matar con el diario. Miren, tengo acá toda la torta, ¿no? El dibujo de la banquita, qué sé yo. Pero si querés te tiro, ¿cuál fue el porcentaje en la Antártida? Te lo digo. Espera, Piki, piki, pam, pum, acá. Tenemos 68 votos, sobre un total de 190 sufragios, 68 votos para el cabezón del conurbano. Segundo, Rodríguez A, 39, con el 20,9%, 37 Cristina, y en el cuarto lugar quedó Wiener, que logró 27 adhesiones. Más lejos salieron Ricardo Alfonsín con 7 sufragios, Elisa Carrero con 5 y Jorge Altamira con 3. O sea que hubo votos para todos. Hubo un trosco que convenció a dos más entre las PASO. Claro, igual ya los detectaron y ya los mandaron de vuelta para acá, porque se imaginan que hay una base militar. No, pero también había científicos. Y ojo, 4 votos en blanco, que se confundieron con el entorno de la Antártida, que como es todo blanco porque hay nieve, tardaron en contarlo, pero... Claro, en realidad no era voto en blanco, sino era una foto. Cuac, cuac, cuac. Bueno, pasamos... Un voto militarista. No sé si alguien quiere decir algo más en las elecciones. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Para este decir, ¿no? Sí, tenemos como diputado a Castells, como dato de color. Otra perlita también. ¿Por qué lista entró Castells? Por Rodríguez A. Rodríguez A. Sí, y en realidad no entraba, por la cantidad de votos, no entraba él. Él estaba tercero en la lista. Y la mujer que iba segunda por cupo, cuando se conformó la lista, pusieron una mujer en la segunda bancada y va a renunciar a la banca y va a asumir Castells como diputado. Y un acuerdo previo, bien machista, bien patriarcal. Castells prometió jurar con piquete, con la remera amarilla y un neumático en el hombro. Va a ser muy pintoresco. Va a ser muy pintoresco. Tendría que prenderlo fuego cual Jimi Hendrix en neumático y estaría genial. No está claro si va a estar Nina Peloso haciendo algún strip dance o algo. Bueno. Pero la verdad que por lo menos tenemos acá porque yo me puse mal porque parece que el voucher que le dio Alejandro a Altamira no alcanzó para que entre ni Pitrola ni nadie, ¿no? Así que no, de hecho es un ejercicio bastante interesante si uno se pone a contar la cantidad de diputados que le tocó al Frente para la Victoria, por ejemplo, se divide en la cantidad de bancas por la cantidad de votos, cada diputado por el kirchnerismo tiene menos votos de lo que tuvo todos los votos totales que obtuvo Pitrola, por ejemplo. ¿Vos decís que el sistema democrático argentino es tramposo? No sé, se me ocurre tirar así, yo tiro la puntita y ustedes saben. Ahí, bueno. Estamos hablando de puntita, es puntita. Temprano. Al programa. Bueno, parece que anoche hubo carne, entonces. No hubo huesito anoche. Fue solito. Bueno, miren, yo tengo acá la torta. Si después podemos hacer toda esa cuenta que dijo ahí. Bueno, ¿qué hablo de cima? Ya está, me parece. Bueno, pasamos a otro tema. ¿Qué va a pasar para empapelar la pared? Para las caquitas, cuando hacemos caquita al costado ponemos... Fede, conté. A Fede le acaba de salir jugo multifruta de la nariz. Bueno, la promesa de que iba a ser un programa pum para arriba no se cumplió. Ya le salió multifruta por la nariz, es que estamos... Es arbanquina, ¿no? Sí, ¿qué sigue pasando esta semana? Esta semana salió del fallo por el juicio de la ESMA. Sí. Hubo de 18 personas que estaban en el banquillo, llegaron 16 a ser condenados. Sí. Solo 2 fueron absueltos, pero bueno, en este caso en particular fueron absueltos, pero están también con causas en otros en otros juicios. Uno en particular está, le, está, digamos, siendo enjuiciado por el asesinato a Rodolfo Walsh. Después, bueno, se le dio perpetua a Stig, que es como... El ángel malvado era el, sí, el apodo. Sí, sí, todavía está por verse si va a ser cárcel común, cárcel domiciliaria. No, o sea, ya que estamos en cárcel común, somos 20, somos 21, pará. Y eso con todos. El Tigre Acosta, eso con todos, y están, bueno, la mayoría con perpetua, después hay 25 años para algunos, 20 y 18 años, que bueno, eso también por ahí. Da para charlarlo más, pero... Debería ser perpetua, porque Gullo es un experto en policiales. Y el otro día me quedó resonando lo que dijiste, que... No, es porque haya entrado y salido de la... No, ni porque haga ningún tipo de actividad ilegal. No, ni porque marche preso. Ni porque hubiese detenido, ¿no? No, digo porque es algo, es un ámbito en el que te moves por tu oficio, tu trabajo. Estuve preso, de hecho, la 10. Hay una anécdota. A ver, hay una anécdota Gullo, cortita, sí. Hay una anécdota Gullo de preso, de sopre. Comisaría 10. Comisaría 10. Yo salgo de madrugada. Sí. Caminando. ¿A dónde ibas? ¿Hacia dónde se dirigía el sujeto? Yo te veo con la ficha. Vélez y monedas. Vías Vélez y monedas, muy bien. Eso, regresaba hacia mi hogar, me atraviesa un patrullero. Pone la licuadora. Pip, pip, pip, pip. El mundo de Lampa tiene su estrella. La licuadora. Te cruzó una lancha, puso la licuadora. Baja el Cobani. Pelo fierro. Contra pared, pum, pum. Adentro. ¿Pero por qué? Resistencia, no, ustedes están en este disturbio del orden público. Estaba con alguien, eso lo aclaraste. Estaba con un amigo. Disturbio en la vía pública, no, adentro. Claro. Esto ya que era en los 80. 90. Bueno, 90 y monedas también. Ah, 90 y monedas. Bah, todavía estaban los edictos. Sí, sí, igual, es justo, se estaban por acabar las contravenciones. Claro. Las contravenciones y estaban aprovechando el ofertón. Sí, claro. Como cuando ya decís, se está quedando en el último restito, vamos a darle. Claro, ya está. La comida, ¿no? Me refiero a la comida, sí, ¿no? Sí, sí. Y así nos llevaron. Pianito. Pianito, toda la boca. Fotito. Fotito no. Nos quedamos con un compañero de la celda. Hasta las. De la selva. Sí. De la selva. Que se ponía a cantar. Me sentí, por el momento me sentí tanguito. Decime que no se puso a cantar detrás de las rasguñas las piedras. Sí, claro. Cantaban. Rasguñas las piedras. Yo te hubiera dejado más. Eso da noche en los lápices. Sí, me sentí la noche en los lápices. Y así me fui. Después. Me hicieron firmar una contravención de. Yo tengo una pregunta, o me la respondés si querés, si no, no. ¿Y el invicto? Quedó. ¿Quedó invicto? ¿Por qué suponemos que era invicto antes, no? Otra forma de pensar. Otro suceso de la semana que creo que hay que mencionar, o fue, no sé si fue la semana pasada, yo estaba tan mal la semana pasada, tuve un mini ACV acá mismo. Lo presenciamos. Es que nuestra querida Agui dejó de ser una ciudadana a pie para convertirse en una licenciada, ¿eso es cierto? Sí, es un dato sustancial. Un orgullo mono. Y orgullo mono. Y por esa forma de pensar que tiene, ¿viste? Que ella dijo, el invicto no lo tenía. Tipa mente abierta. ¿Viste que no le dan el título a cualquiera? Claro. Se nota que estudió. Sí. Bien. Temas de la semana, ¿no? ¿Querías agregar algo más acerca de la, juicio en la ESMA? No, en realidad sí es interesante que hayan sido todos, el juicio fue enmarcado dentro de crímenes de lesa humanidad, que es interesante que se siga pronunciando esa frase en cada uno de los juicios. Quizás es un retroceso respecto de la idea de genocidio que se planteó con el juicio de Checolás, pero bueno, igual el hecho de que sean de lesa humanidad y que se entienda que era terrorismo de Estado y etcétera varios, sí, lo sigue colocando como en un lugar de, bueno, primero de que no prescriben y segundo que se le da una, digamos, un lugar desde el Estado que parece que corresponde y sigue. Yo me acuerdo, en un momento había leído en algún lugar donde había surgido el término lesa humanidad, no fue con los nazis, fue antes, no me acuerdo ahora. Pero ya, si algún oyente se acuerda, que me lo mande y lo diga, porque que lo googleé, o algo así, porque es una cosa interesante. Wikipedia, lesa humanidad. Pones Wikipedia, lesa humanidad y sale. Todos los datos. Arroba el Palermo. Bien, otro tema. Después, así, siguiendo como en el mismo tren, excarcelaron a un represor de Santiago del Estero, que se llama Jorge D'Amico. Estaba supuestamente involucrado con la persecución, el traslado y las desapariciones de mucha gente entre Santiago del Estero, Tucumán y viceversa. Era parte del operativo. Una zona bastante calentita, del noroeste, ¿no? Bussi, Ledesma, sí. Había mucha colaboración. Se trabajaba en equipo en esa época, ¿no? Sí. Había mancomunado, un trabajo mancomunado. Sí, había, la empresa, el Estado. La empresa, el Estado, los sindicatos, quien te dice que no, también los alguno que hay. Un pacto social. Qué lindo, la verdad, Como le hubiera gustado a la gorda, a Lilita, a Lilita Carrió. Que paz descanse también, Lilita, Sí, sí, sí. Parece que pasó la clandestinidad, Lilita. Sí. ¿Viste? Dijo algo así. Desapareció, sí, sí. Va a ser la resistencia del régimen. Bueno. ¿Alguna? ¿Qué más? ¿Qué más? No, bueno, este tipo interesante fue subsecretario de seguridad de la provincia de Buenos Aires hasta hace. De la provincia de Buenos Aires, no, perdón, de Santiago o de Tucumán, ya ahora me perdí, hasta hace muy, muy poco. Es todo lo mismo, Palermo, todo Palermo. Todo Palermo, todo Palermo interior. Avisamos que es probable que la semana que viene lleguemos con el Palermo a la semana más lejos de lo que estamos llegando últimamente. Sí, porque ya llegó el momento de empezar a. Porque se amplía. Conquistar, hay que conquistar. Somos una especie de colonizadores. Sí, sí, sí, hay que empezar a conquistar porque, viste, hay poca hembra, viste. Queda chico. Sí, sí, hace falta bien trabajar. Un poco macho también, no. Hay mucho menos macho que hembra en la ciudad autónoma de Buenos Aires, estadísticamente comprobado. No te digo, ¿no? Qué bien. Pero qué mal que no nos damos cuenta. Claro, chicos, busquen mejor. Algo en algo se equivocan. Algo estamos haciendo mal. Bueno, con esa voz tan hermosa que tenés y que suena tan fuerte, ¿qué más pasó en la semana? Porque no estuve prestando atención a nada. ¿Así de cosas importantes o las chiquiteces que me interesan a mí? No, todo. Todo, bueno. Si no, le puedes tirar también, Sí, pues cópense, porque sí. Estoy hablando sola, vieron, me dejan acá remando, voy a sacar unos bíceps. Bueno, se cumplió un año del censo. El censo. No creo que ahí por ahí hacían bromas si lo habían censado a Néstor o no. Mirá. No llegaron. A él. No sé si quieren hacer chistes. Con él. Yo creo que vale. ¿Con él? No, por ahora no vamos a hacer ningún chiste con él. Realmente igual estoy haciendo chistes sobre él. Todo el programa. Bueno, y otra cosa que pasó también esta semana, me estuvo comentando cuando veníamos para acá, corriendo con Manu, veníamos de rama en rama, moviéndonos así con lianas, me contaba que nuevamente, como todos los años, se cumplió la tradición ya de condenar a Cuba, o no sé si era el bloqueo, algo así. Hay un audio sobre eso, y después le voy a decir de qué se trata. As follows. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 186. Against, votos en contra, 2. Abstenciones, 3. Durante dos décadas, la comunidad internacional ha reclamado invariable y sostenidamente que se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba. Lo ha hecho por medio de las resoluciones que cada año se aprueban casi unánimemente, de las decenas de apelaciones de jefes de Estado y de delegaciones que se refieren al tema en el debate general de alto nivel de esta Asamblea y de los pronunciamientos de casi todos los organismos internacionales y agrupaciones de estados, en particular los de América Latina y el Caribe. No tendremos élites políticas corruptas separadas de la gente. Continuaremos siendo una democracia verdadera y no una plutocracia. Defenderemos el derecho a la información veraz y objetiva. Seguiremos conquistando toda la justicia. Bueno, lo que escuchábamos y era un poco lo que fue el entorno sonoro de la condena internacional al bloqueo contra Cuba, que sigue sosteniendo el imperialismo estadounidense. Bueno, etcétera. ¿Saben quiénes son los únicos países que votaron en contra? Come tranquila. Tengo mucha hambre, estoy fermentando. Unidos, esperen que acá hay un caso de doble negación. Que votaron en contra de condenar el bloqueo. Claro. Exacto. ¿Quién votó a favor en contra del bloqueo? O sea, a favor del bloqueo. Ponele. Sí. Ya, bueno. Te presentó un... Perdón. No, está bien, perdón. Tranquila, ¿querés que hablemos de otra cosa? Ay, sonsa. Mirá la hora que me hacen venir, tengo que comer. Pobrecito, no, sí. O sea que ayer no hubo carne, hubo huesito, entonces. Así que no cambió ayer. Lo que me cansé. ¡Vamos! ¡Vamos! Rock. Abrime la ventana. Sí, sí, bueno. ¿Quiénes votaron en contra? A ver, apostemos quién votó en contra. Estados Unidos, sí, seguro. Estados Unidos y... ¿Y segundo, ese otro país? Te diría un... No quiero pegar anti-nada, pero Israel. ¿Israel? Has ganado los votos, has ganado todo. ¿Sí? No sé, porque en contra, no es que se abstuvieron, es que votaron... En contra, claro. El gobierno de Israel. Gran Bretaña, no sé. Yo voy por lo que dijo Nabu, ¿eh? Sí. Además, eso, la culpa. Estados Unidos e Israel. Dos países votaron en contra. Ah, dos. No, ok, no. Entonces está bien, sí. Compro. Israel, perfecto. ¿Cuáles fueron? Estados Unidos e Israel. Ah, bien. No, perfecto. Perdido. Muy bien. ¿Pero cuáles fueron? Pero, ¿seguro? ¿Pero de qué estamos hablando? Perdón. ACB para todos. Es la nueva campaña del gobierno argentino. Señores, esto es el Palermo de los Simios. Bienvenidos. Y vamos a estar por la próxima hora y media con ustedes. El éxito no me ha cambiado en absoluto. Thank you. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Música, teatro, danza, literatura. Todo esto en la tiendita de arte. Lunes 22 horas en La Colectiva. 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. Para más información, ingresa en nuestra página web www.lacolectiva.com.ar o escribinos a info@lacolectiva.com.ar. La Colectiva nació una herramienta para construir un futuro distinto. Choro, samba, bossa, tropicalismo, frevo, forró, pagode. Todos los géneros musicales brasileros están en un solo programa, W Brasil. Descubrilos los sábados de 18:30 a 20:30. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La guerra la ganaron los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Seguimos en El Palermo de los Simios hasta las 2 de la tarde. Antes de ir a la tanda habíamos escuchado Cerca de la Revolución de Charlie, una exquisita versión con nuestra querida Epumer, que ahora está con él. Así que ¿Está con él? Así que probablemente esté también acá Epumer, así que le mandamos un besito. Y el tema venía a colación de que otro de los temas de la semana fue que arrancó con su serie de recitales Charlie García, y contó que lo llamó la Presi. Lo llamó la Presi y le deseó suerte. Mira. Y bueno, nada, Cerca de la Revolución. Pues seguramente, Néstor, seguramente también estaba él en el recital, ¿eh? Estaba él en el recital. Él tocaba el piano, yo me enteré hace poco de esto. Yo no estoy cerca de la revolución, pero estoy cerca de Federico La Máquina Wahlberg, que es como estar cerca de la revolución. Así que, Fede, tenemos a alguien en línea. ¿Qué nos trajiste hoy para la entrevista? No, mira, a nosotros acá en El Palermo nos gusta vivir tranquilos, ¿no? En Palermo se vive con solemnidad. Sí, no queremos disturbios, ¿no? Sí, claro, experiencia, sí, experiencia. Cada uno en la copa de su árbol. Está eso. El tema es que de repente pasan cosas como lo del indoamericano, ¿viste? Y ahí es cuando te enterás que hay gente que tiene problemas con la vivienda. No sé por qué, la verdad. Hay gente que tiene problemas con la vivienda. Es muy raro, ¿no? Eso. Yo tengo un problema con mi vivienda, que es que no sé qué hacer con todos los muebles que tengo, dónde ponerlos. Ese es mi problema de vivienda. O sea, gente tiene problemas de vivienda, que tiene tantas. Claro, que no sabe qué hacer. Claro. Sí, y otra que no hacer. Tiene a dónde ponerse ella misma, digamos. Yo tengo muchos ambientes y me siento un poco solo, la verdad. Claro. Pero bueno, no quiero compartir tampoco. Claro. Sí, si alguien quiere hacerle compañía a Fede, ya saben. Arroba para Twitter. Los simios. Tenemos a alguien en línea, Fede, bueno, contanos. Bueno, en Gran Buenos Aires. O presentalo y ya hablamos. No, está bien, no, pero en Gran Buenos Aires pasan cosas más cotidianamente que lo de indoamericano. Hubo un conflicto en Moreno esta semana, vinculado, digamos, a un problema de toma de tierras. Y para eso estamos en contacto con Carolina del FOL para que nos comente un poco, digamos, qué es lo que pasó y también hablar del tema de la vivienda. ¿Qué es el FOL? ¿Qué es el FOL? El FOL es el Frente de Organizaciones en Lucha. Uh-huh. Y, digamos, desarrolla una multiplicidad de actividades territoriales. Pero bueno, me parece mejor que que lo cuente Carolina. Ah, exactamente. Buenos días, Carolina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, bien. Carolina, ¿cómo te va? Buena. Bueno, en primer lugar, te quería pedir que nos comentes, digamos, qué pasó en Moreno, vinculado a también, ¿no?, a las actividades que ustedes están desarrollando ahí, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en Moreno, en el barrio de Bon Giovanni, específicamente, estamos sosteniendo una toma hace más de 2 meses, pero en el barrio venimos laburando como cuadrilla de trabajo hace 2 años aproximadamente, en el marco del programa Argentina Trabaja, al que pudimos entrar gracias a nuestra lucha también, ¿no? Y en los 2 meses que llevamos en la toma, tenemos por el momento un merendero para los pibes del barrio y apoyo escolar, pero obviamente la perspectiva es desarrollar el trabajo como lo tenemos en otros 3 barrios, de otro barrio más en Moreno, otros 2 barrios más en Merlo, bueno, y en realidad en toda la provincia un montón de barrios más, y en Jujuy, y en Neuquén, compañeros, digamos, ¿no?, en otros puntos del país. Desarrollamos laburo productivos de trabajo, como la panadería, la costura, carpintería, herrería, bloquera. Además, también tenemos trabajo cultural, centros culturales, bachilleratos populares, radios comunitarias. Es decir, hace 10 años que venimos laburando, viste, como movimientos sociales, y complejizamos nuestro trabajo. ¿Esto concentrado en Moreno? Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Nahuel. ¿Todo esto es concentrado en Moreno o en distintos lugares del Gran Buenos Aires? No, todo esto que conté está en todo el Gran Buenos Aires, digamos. Por eso en Moreno, por el momento, por el poquito tiempo que llevamos y las condiciones, ¿no?, que implica estar en una toma bastante reciente, por el momento venimos desarrollando como trabajo comunitario el merendero y el apoyo escolar. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó esta semana, concretamente? Bueno, en principio no es un dato menor que el propietario legítimo de las tierras en las que estamos en Moreno, no solamente nosotros, como nosotros tomamos un pedacito de tierra porque no teníamos un espacio físico donde desarrollar nuestro trabajo ahí en Bon Giovanni, pero estamos hablando de 7 hectáreas que están tomadas por más de 200 familias, obviamente por necesidad de un lugar para vivir, que le pertenecen, el dueño legítimo es José María Galmino Pastore, que este tipo fue ministro de Economía en las últimas 2 dictaduras militares, fue asesor del Banco Sudamérica en la crisis del 2001, o sea, participó del Corralito, es responsable junto con Cavallo de la nacionalización de la deuda privada, de la estatización de la deuda privada en los 70, y digamos, y muchas cosas más que nos han salido caros a los sectores populares en todos estos años, ¿no? Claro, básicamente, en realidad, ese predio lo debe haber pagado todo el pueblo argentino, seguramente, con todo lo que lo estafaron. Exactamente, y digamos, es como una expresión más de que la tierra está concentrada en pocas manos, por eso somos muchos los que tenemos necesidad de tierra para vivir, y la emergencia habitacional es tan grande, y para colmo en manos de gente como esta, ¿no?, de personajes nefastos como este. Y tengo una pregunta, este conflicto que tuvieron, digamos, ¿fue concretamente con la gente del FOLP por, digamos, empezar a hacer actividades ahí, o digamos, hay problemas con toda la gente que está ocupando, digamos, el predio? Hay problemas con muchos vecinos, es decir, este tipo que yo cuento, José María Dalmino Pastore, que es dueño legítimo, que es el que aparece en los papeles, por decirlo de alguna forma, ¿no?, el que tiene las escrituras, claro, y demás, en el barrio en realidad tiene como una especie de socio testaferro de hecho, por decirlo de alguna forma, ¿no?, que es el que nos hostiga directamente, que es dueño de una fábrica que está metida ahí en el barrio, y el tipo es el que se llama Piero Dato de apellido, el dueño de esta fábrica que te digo, que es el que nos hostiga directamente, él, su hijo, su socio, y usa también a los trabajadores de su fábrica como matones para venir a hostigarnos. A nosotros y a la mayoría de los vecinos, tiene muchísimas denuncias hechas de este tipo porque ya es bastante común que vaya casa por casa de los vecinos insultando, amenazando, con prenderle fuego a las casas, con los hijos adentro, inclusive, bueno, y a nosotros también. Y este lunes pasado, ya de amenazas, pasó a la violencia, ¿no? Nos llegó con estos tipos, nos tiró las cosas, nos pateó todo lo que teníamos al alcance, y se violentó con varios compañeros, entre ellos conmigo. pero bueno, después de eso hicimos la denuncia correspondiente, la policía formalmente nos tomó la denuncia, pero entendemos que eso va a quedar ahí nada más, por eso viste estamos organizándonos con el resto de los vecinos a ver cómo seguimos interviniendo, en principio para denunciar este tipo de maltrato ya físico, para evitar que pase y para que tome partido de toda la problemática quien corresponde, que es el municipio en este caso, ¿no? Está bien, bueno. No, la verdad es un bajón. Te quería preguntar más en general, ¿cómo están trabajando la problemática de la vivienda, digamos, ¿no? Desde el FOL. Sé que tiene una publicación. Bueno, no sé, que te quería pedir que me nos comentes un poco sobre eso, si... Sí, participamos de una publicación que sale junto con otras organizaciones, además que también participan de la publicación, que es Tierra para Vivir, que analiza, trata bien toda la problemática de la vivienda, la emergencia habitacional, es recomendable la última publicación que ha salido, buenísima. Y además también desde el FOL, las pocas políticas públicas en pos de atender la emergencia habitacional que hay por parte del Estado, también, digamos, tratamos de utilizar ese recurso, como por ejemplo en Jujuy ya se ha entregado una tanda grande de casas que se han hecho a través de un programa que es para construcción de viviendas a través de cooperativas de trabajo. En Varela también estamos avanzando en ese sentido, ya tenemos el terreno y están las cuadrillas organizadas. Y acá en el oeste estamos también empezando a dar los primeros pasos para poder un poco resolver, aunque sea de un grupito, ¿viste?, pero la necesidad habitacional. A través de este programa que se llama Integración Sociocomunitaria con Cooperativas de Trabajo. Bueno, muy bien, buenísimo. Carolina, la verdad te agradecemos que nos hayas prestado estos minutos para contarnos un poco todos estos temas. Así que, bueno, te agradecemos la entrevista. Gracias mucho. ¿Hay alguna manera de contactarse con el FOL, digamos, para cualquier persona que quiera ayudar o sumarse o hacer algún tipo de aporte desde donde pueda, que esté escuchando y que quiera hacerlo? Sí, por supuesto. Tenemos, bueno, ahora cuando les paso la dirección de un correo, digamos, fuera del aire, porque déjame que la busque. Dale, buenísimo, sí, después la pasamos en todo caso y... Pero sí, hay muchísimas formas porque laburamos en muchos barrios, ¿viste? Uh-huh. Inclusive en Capital también, con lo cual, esté donde esté, el que esté escuchando y quiera dar una mano, ¿viste? Seguramente sea. Vamos a tener un barrio cerca. Muy bien. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho. Que tengas buen fin de semana y si querés seguir escuchando el Palermo. Y bueno, ahora le pasas la dirección de correo a Manu y lo pasamos al aire. Te mandamos un abrazo. Ella fue Carolina del Frente de Organizaciones en Lucha, de Moreno. Muy bien. Seguimos ahora en el Palermo de los Simios hasta las 2 de la tarde. Pueden contactarnos por Facebook, Gmail y Twitter. Búsquenlo, ya lo tienen anotado porque lo dijimos muchas veces. ¿Sabías que el genoma humano difiere solo en un 1% del genoma de los chimpancés? Qué dato pelotudo, ¿no? Estás escuchando El Palermo de los Simios. Señoras y señores, como lo decimos siempre, y si no lo decimos siempre, lo vamos a decir de vuelta una vez más. Uno puede saber de fútbol, puede saber de, no sé, de simios como de yo, puede saber de sociedad y humanidad y reportajes como sabe Fede, pero si no sabe de economía, querido, estás para atrás. Y para ello, tenemos a nuestro Martín Lustó, al hombre proveniente de Córdoba, al hombre que solamente una cosa hace mejor que explicarnos la economía del mundo y de Palermo, que es hacer Fernet. Fernet. Qué grande, cordobés. Señoras y señores, el cordobés, Nico Lyon. ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Hoy me vine con la... Me vine a tono. Cuando salí me puse un pantalón económico, una remera de fútbol. Económica. No, está bien. Vale mucho. Vale mucho, sobre todo después del ascenso de Belgrano. Para hablar un poco de economía y fútbol. Porque vamos, un amigo me dijo que creía que el fútbol se estaba convirtiendo en un negocio. Y yo dije, no puedo creer. Vamos a investigar un poco a ver si esto es así o no. Y resulta que sí. Parece que sí. No me mates. Lo único que te pido. ¿Ustedes no saben, por ejemplo, quién es el jugador mejor pago del mundo? ¿O se les ocurre quién puede ser mejor? Imagino que Messi o Ronaldo. Lionel Messi. Messi o Cristiano Ronaldo, no. No. El jugador mejor pago del mundo es Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o está jugando en este momento en el club ANSI de Daguestán. Ah. O sea, uno cuando trata de averiguar o hablar de fútbol, se encuentra que hay mucho dinero non santo, digamos, mucho dinero lavado de dinero, mucha mafia. No sabía. En este caso, es non santo. El dinero es non santo. Sí, parece que sí. Por eso yo no veo un billete. Exactamente. Soy un tipo sano. Y esto explica, digamos, los clubes que mejor pagan a sus jugadores son todos los clubes rusos, digamos, y de la zona de influencia, de estos magnates. Pero este club de donde está Samuel Eto'o. ¿De dónde es? De Daguestán. Daguestán está en algún lugar cerca a Rusia. No sabría. Kazajistán, Daguestán. No, está entre Rusia y China. Por ahí están. Es de las repúblicas más orientales. Voy a estar de viaje y quizá pase a ver un partidito. Palermo. No, mira, no te convendría mucho porque en el club este calculá que Samuel Eto'o ni siquiera vive ahí, sino que vive en Moscú. Y todos los fines de semana viaja 2.000 kilómetros en avión, pagado por Samuel Kerimov, que es el magnate ruso dueño de este equipo, y calculo que dueño de Daguestán, seguramente. En Palermo. Es como el Tinelli de Daguestán, digamos. Exactamente. O sea, que ni siquiera entrena. Ni siquiera entrena. El tipo cobra 20,5 millones de euros por año. Claro. Cristiano Ronaldo cobra la mitad. Por casualidad no te tomaste el trabajo de hacer una cuentita, claro, como cuánto cobra por minuto. No me la tomé, pero habría que hacer por día. Habría que hacer 20,5. Podemos sugerir a alguien del equipo que lo haga en este momento. Claro. Que tiempo, una y lo vea. Pero el tipo este está viviendo 2.000 kilómetros, no entrena y juega la pelota una vez por semana, digamos. Y cobra 20,5 millones de dólares. Samuel Eto'o es un gran jugador, digamos. Jugó en Barcelona, jugó en el Inter, un camerunés. Perdón que pregunte, es negro, digo, es afroamericano, ¿no? Es afroamericano y un gran goleador. Claro, Manorreno no es afroamericano, es afro-francés. No, es camerunés. Afro, 100% negro. Afro-africano. Claro, lo que pasa es que debe ser. Debe ser. Que era de Nueva York, por ejemplo. Están llamando. Manu me confirma que están llamando el Inadi. Parece que está llamando él del Inadi. Pero claro, ese pintoresco, ¿no? Tener un... ¿no? Digo, por ahí, no conocen mucho el fútbol, digamos, Samuel Eto'o es un gran goleador, jugó en el Barcelona, jugó en el Inter, digamos, en las grandes ligas, una figura de Camerún, pero hoy... Es Inadi friendly. Hoy se retiró, digamos, una forma de hacerlo y está jugando en esa zona, digamos. Ah, claro. Y los mejores contratos siempre están, hoy por hoy, digamos, están en Rusia o en Qatar, y no es casualidad que estos dos países, Rusia y su zona de influencia, como Dagestán y Qatar, sean los que van a organizar los próximos dos mundiales de fútbol. 2018 claro. Se hace en Rusia y 2022 se hace en Qatar. Y de hecho, el mejor jugador del mundo, en realidad, el mejor jugador del mundo de toda la historia, está laburando por esa zona también. Está, ¿no?, laburando en Qatar, en Dubái, digamos. Me parece que tenemos el dato preciso. Fíjate, de cuánto gana. ¿Cuánto una gana? Cuentita, por ¿no? minuto. Es muy cuentita. Probable que me haya equivocado en el medio, pero me está dando $39 por minuto. Está bien. Eso es $2,340 por hora. Mirá que bien. Eso es $56,164 por día. Vamos a hacer hasta las 2 de la tarde con y la eso calculadora. Es $1,684,000 por mes. O sea que el tipo por mes, por jugar 4 partidos de fútbol en Daguestán, viviendo en Moscú, calculo que en un departamento bastante lindo, con sus señoras y demás, se va a jugar a Daguestán y cobra eso. No. Sí, porque debe ser seguramente polígamo. Ese polígamo, sí. Claro. En África deben vivir así todavía, ¿no? Bueno, pasamos rápidamente. Díganme, ¿no?, que él está acá. Y como les decía, digamos, estas dos regiones son las que van a organizar los mundiales, porque la FIFA, que es el organismo madre del fútbol, va donde va donde está la plata, digamos. Claro, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y por ejemplo, yo también empecé a buscar y digo, bueno, a ver, ¿qué le costó a Qatar y a Rusia organizar los mundiales ahí, más allá de todo el dinero que van a gastar en hacer estadios con aire acondicionado en el caso de Qatar y superestadios en el caso de Rusia? Con calefacción. Seguramente. Subterráneo. Pero Se dice esto, no creo que esto sea cierto, que hubo coimas y que cada uno de los que votaron recibió alrededor de 20 millones de dólares cada voto a favor de para hacer el mundial en Qatar y en Rusia, que son dos países con bastante poca tradición. Mi pregunta es si va a entrar semejante cantidad de gente en Qatar. ¿Ese lugar se va a hundir? ¿Se van a caer por los costados? ¿Cómo no, lo hacen, llegar a hacen algo, Qatar hace algo flotante con cosas, ¿no? Claro. Eso, por eso agarra, no te preocupes. Sí, claro. Sí, sí. Te hace una repisa capaz, te hace un piso más. Una cancha arriba de otro. Un país de dos pisos, ¿por qué no un país de dos pisos? No pasa nada. Muy bien. Y con este, digamos, con este dinero, digamos, que se va generando, uno puede decir, bueno, a ver, el que maneja esto, que es la FIFA, hace poco en una editorial fantástica, Marcelo Araujo, antes de un Boca, no sé contra quién, dijo que la FIFA era una multinacional, digamos, blanqueó esto, y lo cual es cierto, digamos, hoy una de las mayores multinacionales del mundo es la FIFA. La FIFA. Que entre 2007 y 2010 le generó ganancias, digamos, hacer gastos, ganancias por 200 millones de dólares, y sus reservas actualmente son 1.300 millones de dólares. ¡Pah! ¡Qué esto es superior al PBI de varios países. Le soporta una corrida y todo. Exactamente. Y esto es una multinacional, digamos, en el capitalismo los grandes negocios siempre son los negocios ilícitos, drogas, trata de personas y fútbol. Claro, en este caso podremos agrandarlo. Eso por lo menos pagan impuestos, ¿no? Diría. ¿Quién? Daniel Rosa. ¿Y el fútbol? No, porque el fútbol está, la sede de la FIFA está en Suiza. Ah, claro. Y ahí tiene un... Está dentro de un banco y ahí, por ejemplo... Tiene descuento. Llegado el caso de que se comprobara que hubieran pagado un pequeño arreglito de 20 millones de dólares para cada persona por haber hecho el Mundial en Qatar, claro. Si se lo pagaron en Suiza no es delito. Eso. No. Bueno, sí, hay que señalar que tiene efectos positivos multiplicadores en los países donde se organizan los mundiales respecto de lo que implica la inversión en infraestructura que hay que hacer para organizar un mundial y el impacto que eso pueda tener en la producción. Sí, siempre el mundial. Primero, los mundiales son negocios para los grupos constructores que agarran la licitación, digamos, y al país le queda después una infraestructura bastante interesante. Sí, lo que pasa es que es una infraestructura preparada para un mundial y no para... Por eso, depende del caso, digamos. Una cosa es antifútbol, que sí, claro. Estamos hablando del fútbol. Estamos, ¿no? Bueno, perdón. Por ahí, digo, ahora el próximo, creo que en Brasil. En Brasil es el próximo, sí. El mundial, imagino que tratarán de hacer lo que se denominan economías de escala en la construcción y el desarrollo de nueva infraestructura que sirva después para las funcionalidades de las ciudades, digamos. No lo sé. Claro, quizá te desmantelen alguna villita, alguna favela. Pero una cosa es meter 20 estadios de fútbol en Brasil, que es un territorio grande, y otra cosa hacer 20 estadios para 50.000 personas en Qatar, que de hecho no va a tener ningún uso, y se dice que Qatar va a hacer estadios como la cancha de San Lorenzo, que son estadios que se pueden desarmar después para poder mover a otro lado, y lo va a donar a algunos países... ¿A donar Qatar y se que va a hacer los estadios y lo va a donar a otros países en vía de desarrollo. Todo estadio. Estaría bueno para Palermo, ¿no? Podríamos pedir un estadio para Palermo. Para Palermo somos el Palermo Fútbol Club. Exactamente. Como nosotros. Y esto que había preguntado ahí recién, que pagan impuestos, digamos, no pagan impuestos, y de hecho, por eso siempre las cobranzas se hacen en Suiza. En el último año la FIFA le repartió a 34 dirigentes un bonus por su gran obra que hicieron por el bien de la FIFA, de 53 millones de dólares a cada uno. Es un cheque, vas por ventanilla. Cobras 53 banco, millones de dólares de bonus. Feliz Navidad. De Feliz Navidad. Y lo dejas en un banquito ahí porque es el país que lo entre en TP. Claro, un de hecho. Un pan dulce, una sidra y. Claro. Un pan dulce, un chocolate de Suiza. De fútbol. Y 53 millones de dólares que lo dejas ahí, como hizo nuestro excelentísimo presidente Julio Grondona, que es presidente de los argentinos, casi no, de la AFA, claro. Que es el vice, no, un gorila en la AFA. ¿No es el vice de la FIFA también? No, es el vicepresidente de la FIFA y aparte es el que maneja las finanzas o financias en esta editorial que sea. Ojo, digamos, gran parte de este manejo de ITA lo tiene Grondona y por eso el poder que tiene Grondona, más allá de dentro de, claro, más allá de Argentina, acá. Mundialmente tiene un gran poder, digamos, porque es el que maneja la tarasca, digamos, de la FIFA. En definitiva, entonces, ¿el fútbol es el opio de los pueblos? Es un pueblo y después genera, digamos, más allá de esto... Es un buen negocio, seguro. Yo lo pregunto porque viste que con esto de que el Barcelona es un gran equipo, juega muy lindo, sale campeón de todo, la ETA ha declarado el cese definitivo de la violencia. Yo creo que tiene que ver con el fútbol. Sí, están contentos con el Barça. O para ver a ver al loco Bielsa en el Bilbao. Para alentar al equipo, la capucha no te ayuda. No te ayuda. Y esta gran maquinaria que hay de fútbol, digamos, si vamos a Europa, digamos, hay varios periodistas que analizan, digamos, dicen la crisis europea, no es una causa y nada, pero ven como un posible punto de estallido. También los clubes, digamos, con, y las finanzas están vinculadas a eso, porque hoy, recién ahí Cristian nos decía de Barcelona, digamos, hoy los clubes europeos manejan niveles y salarios de dinero que son insostenibles en el tiempo, digamos. La cantidad de... También generan una gran cantidad de dinero, digamos, pero el dinero que tienen que poner algunos clubes para mantenerse al nivel de competir con otros clubes hace que esos clubes vayan a la quiebra rápidamente. O sea, el Zaragoza de 134 mil millones de dólares de pasivo. ¿Y el Badajoz? Club, ¿el Badajoz era uno de los Badajoz era un club de Tinelli que lo había comprado y no sé dónde habrá quedado? También le ha fundido seguramente. Le ha fundido y hay varios de estos clubes que... Vamos que, ahora, bueno, seguimos un ratito con Economía para Simios. Dale. Así, déjame picando algo. Vamos a hablar de la tele y el fútbol. La tele y el fútbol. Eso sí que puede ser una cosa. ¿Es un negocio también la tele y el fútbol? Parece. Vamos al corte para reponernos. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Todos los martes, de 21 a 22, hay una nueva manera de entender lo que pasa. Sin eufemismos ni falsas promesas. Un magazine periodístico con contenido, política, deportes, música y toda la actualidad con nuestra manera de ver las cosas. Ni con unos ni con otros. Término Medio, los martes de 21 a 22 por La Colectiva. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria. De la memoria y de la acción. Más derechos, más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Norma, ¿cuál es ese programa que vos escuchás por La Colectiva los martes a las 19? Ese que te cuenta lo que no sale ni en Clarín ni en los medios K. Industria Argentina, Roberto. Industria Argentina, Roberto. Todos los martes, 19:20 por La Colectiva. ¡Roberto! Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Seguimos en El Palermo de los Simios hasta las 2 de la tarde y estábamos hablando de fútbol, economía, televisión, sala de ensayo, estupefacientes. Una cita a nuestro querido Calamaro que nos está escuchando. Está, siempre, siempre. Él no está con él, está todo, pero está, estuvo a punto. Con ella, ¿viste que? Está con ella. Continuamos con Nicolaio, nos está contando un poquito del fútbol. Sí, sí, recién hicimos la cuenta de todo, ganó 64 euros en lo que duró la tanda. Lo que duró la tanda, 64 para euros, que, muy bien. Para que piensen todo el resto de cuánto ganó. Y contando. Y contando, exactamente. Bueno, y vamos a hablar un poco ahora de lo que era la tele y el fútbol, digamos. Hoy, sí. hoy por hoy, desde hace 20 años o los últimos 10 años, gran parte de los ingresos del fútbol vienen originados por la tele, digamos. La gente consume, los monos consumen fútbol, se sientan ahí, la cervecita, la picada, y se ponen a ver fútbol. Y la propaganda que eso genera, digamos, y eso genera una gran cantidad de dinero. Y es interesante analizar cómo se reparte ese dinero y bien quiénes son los que ganan y quiénes no ganan en ese reparto. ¿Hay algo para mí en ese reparto? No, creo que no. Creo que no llegamos, Nau. Bueno, nosotros, bueno. Mirá, yo me puse la remera de fútbol y todo para parecer algo parecido a un futbolista y tampoco me dieron dinero. Nada más con esa remera es difícil que te parezcas un futbolista. Y ahora, no, bueno, más o menos, más no o menos. Sé. Yo hasta los 13 años jugué, yo quiero contar que hasta los 13 años jugué, casi llego a las inferiores de River. Y cuando me llamaron para probarme dije que no y me retiré en muy el bien. Punto máximo de mi carrera. Eso se llama dignidad. Dignidad para saber que no iba a llegar a ningún lado. Dije, o juego en Belgrano o no juego en ningún lado. Decíamos, de la tele y el fútbol, digamos. La tele, que está en manos privadas, el manejo de la tele del fútbol está en manos privadas en todas partes del mundo. En Argentina estuvo hasta hace poco tiempo con el programa de Fútbol para Todos. Pero lo que es interesante es analizar cómo se reparte esa guita de tele y ver cómo influye eso en el rendimiento de los equipos o si hay diferencia o no por la guita que genera el fútbol, digamos. Si uno analiza cómo se reparte la guita, el país que peor equitativamente está repartida la guita es España. La Liga Española de Fútbol le da el 60% de los ingresos que genera, se lo da un 30% más o menos al Real Madrid, un 30% al Barcelona y el 40% restante se reparte entre los otros 18 equipos de fútbol. Y eso genera que el fútbol de la Liga Española tenga en los últimos 10 años solamente dos equipos que han ganado muchos títulos, que son Barcelona y Real Madrid. Claro, pues son los que tienen maguita para, comprar y pagar el salario a Cristiano Ronaldo, a Messi, Iniesta, Xavi y todo eso. En los últimos 10 años, solamente el Valencia salió campeón dos veces. Y si vamos 20 años para atrás, que más o menos cuando empieza esto de la plata grande en el fútbol, de los canales de cable privado, de pagar para ver los partidos, aparte de esos dos campeones de Valencia, una vez salió campeón del Atlético de Madrid. Mira. O sea, en los últimos 20 años en España salió campeón siempre Barcelona, Real Madrid, dos veces Valencia y una de Atlético de Madrid. Qué cosa, ¿eh? Lo mismo pasa en Italia. En Italia es último, que en Italia hay un reparto un poco más equitativo, pero entre los clubes que más veces salieron campeón. Entonces vos tenés que, en los últimos 10 años, Juventus, Inter y Milan son quienes más guita tuvieron y quienes más veces salieron campeón, digamos. Ahí se reparte entre los que salieron campeón, que son pocos equipos, y en especial Juventus, Inter, Milan, Roma, Lazio. Esos cinco equipos se llevan alrededor del 60-70% de la guita del fútbol y el resto no tiene nada de plata. Bueno, entonces, pero por lo menos en Italia lo invierten, ¿no? Como el caso de la Juventus, que lo invirtió en comprar los árbitros, la justicia lo descubrió. Exactamente, exactamente. Si uno analiza los últimos 10 torneos, cuando digo quiénes son los últimos 10 campeones, hay uno que está vacío y que era el que le dieron por perdido a Juventus, que salió campeón y lo mandaron a la B por haber colmeado a los árbitros. Hay justicia, por lo menos. Eso, claro. Que eso es raro que haya coima en el fútbol. Sí, no es raro. No es muy común. ¿Y en Argentina cómo está la mano? Quería nombrar la otra, la Premier League, digamos, también pasa lo mismo. La Premier League, Manchester. En Inglaterra. En Inglaterra, Manchester 5 veces campeón, Chelsea 3, Arsenal 2, que son quienes más dinero reciben. Y de las grandes ligas europeas, la única que reparte su dinero equitativamente, digamos, más o menos en proporciones iguales para todos, es la Liga Alemana de Fútbol. Y la Liga Alemana de Fútbol, la Bundesliga, o no sé cómo se dirá en alemán, es la que más equipos tiene diferentes que han salido campeón en los últimos 10 años, digamos. Si bien hay un predominio del Bayern Múnich, que es el club más grande de Alemania, salieron campeón también el Borussia Dortmund, el Wolfsburgo, el Stuttgart, el Werder Bremen, y el otro que no entiendo mi letra, ni tampoco el nombre del alemán. Póngale que se llamaba Sturgenstein y no va a cambiar mucho, digamos. Claro, quiero describir la libretita de nuestro querido economista. Primero, la empezó al revés, aparte, ¿no? Es una especie de versión mini del libro. Es Patas Arriba, que ahora entiendo. Es una versión mini del libro Patas Arriba de Galeano. Y es interesante porque anota los apuntes como si fuera un campeonato de trucos, ¿no? Pareciera, ¿no? Que hay uno que está entrando las buenas. O tres de jamón y queso, cuatro de humita. O una lista de empanadas. Y le preguntaba recién vos qué pasa en Argentina con este reparto de la tele y el fútbol, digamos que era un poco ahora para debatir entre todos. En Argentina, desde cuando empezó este negocio del fútbol y la tele, se creó una empresa, digamos, Grondona creó una empresa, en realidad es una idea de Carlos Ávila, quien hizo la cámara oculta hace poco a Grondona. Sí, lo hablamos la vez pasada. Claro, se decía que Ávila, en realidad, dicen las malas lenguas, yo no lo podría confirmar, es un testaferro de Grondona. Él llegó niño pobre de Paraguay y de repente tenía un almacén y después armó un canal de fútbol. Bueno, eso, la guita la guardando. Claro, la historia de cualquiera. Cuando Teis era quien manejaba el reparto de fútbol, digamos, los clubes grandes de Argentina recibían la gran mayor cantidad de dinero, sobre todo Boca y River. Después, en un escalón más abajo, estaba San Lorenzo, Independiente y Racing. Y después el resto de los clubes que estaban en primera división recibían muy poco dinero. Si uno analiza esos años, el predominio de Boca y River en los campeonatos es muy grande. La excepción es Vélez, digamos, que apareció. Pero desde el 2009, el gobierno lanzó el programa Este Fútbol para Todos, que tiene una parte buena, que es rescatable, por lo menos desde mi punto de vista, que es que el reparto de la plata es equitativo, digamos, todos los clubes cobran más o menos lo mismo, y depende, influye un poco cómo saliste vos en los torneos anteriores. Y desde ese momento, la cantidad de campeones de fútbol argentinas diferentes, en Argentina hay que explicar, hay dos campeones por año, a diferencia que en Europa, por eso claro, hay más cantidad, pero tenemos Estudiantes, Banfield, Boca, Lanús, Newell's, Vélez Argentina, River, San Lorenzo y Racing. Digamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 equipos que han salido campeones en los últimos 10 años. Mira. Entonces, esto, este reparto equitativo del fútbol hace que cambien las condiciones y que todos los clubes puedan competir en igualdad de condiciones. A mí no me parece tan equitativo, ¿eh? Ahí, exactamente. ¿Por qué River? Porque uno puede explicar el descenso de River, a manos de Belgrano de Córdoba. Claro, claro. A manos de Belgrano de Córdoba en un partido heroico. Heroico partido. Heroico, atajándole un penal en el minuto exacto, 27 del 10, que era la fecha más o menos, o no me acuerdo, la fecha que murió Rodrigo, o sea que Rodrigo atajó el penal. Mirá, Rodrigo, no, él lo atajó. Unas ironías de la historia del fútbol es que, viste que, vos sabés que hay amistad, hay algunas hinchadas que tienen amistad. Sí, es verdad, se sabía. Belgrano y River, River tienen sí, una larga amistad. Mirá. Viene a ser el verdugo, exactamente. Qué cosa. ¿Te das cuenta? Exactamente. A mí me han parado con... Vestido con este atuendo, me han parado varias veces cerca de la cancha River para felicitarme por los asados y fernet que habían comido en Córdoba. Personas que parecían ser de la barra de River, a lo cual yo rápidamente respondí que sí, que gracias, y me fui. Ya no te felicitan más por nada, ya no te agradezco. Claro, ya le vamos a dar. Digamos, la parte de ese reparto equitativo del fútbol, de la guita en los clubes, está bueno. Lo que es discutible, digamos, o lo que hay que discutir es que si está bien que el Estado gaste esa cantidad de guita en lo que es el fútbol, digamos. Que ahí por una parte dicen, bueno, es una pasión popular, el Estado tiene que intervenir y tiene que repartir esa plata, pero por otro lado, digamos, el Estado podría sacar, digamos, ¿sabes? Vimos que el fútbol era un negocio, sí. Si vos querés, con el fútbol no perdés plata, entonces el Estado podría tratar de obtener algún rédito, digamos, económico para solventar eso y no poner toda la plata. ¿Hoy no obtiene ningún rédito? Hoy el Estado no pone ningún rédito, digamos, paga solamente... Le compró a la AFA los derechos para televisar el torneo. No tengo acá la cifra de dinero que era. Ahora se estaba renegociando para aumentar a partir de este año. Aparte de eso, el contrato fue que le condonó la deuda que tenían, sobre todo la deuda de los aportes patronales y demás de todos los clubes con el Estado. Se la perdonó, dejó la cuenta en cero y le puso un poco más de guita de la que le daba Clarín, digamos, que era el dueño de TIC. ¿Pero y las publicidades y todo eso no le No, las publicidades, no, porque hay solamente publicidad estatal en los partidos de fútbol. Ah, claro. Digamos, no genera publicidad en ese sentido. Claro. Igual, también está bueno ver que antes de eso, digamos, el Estado, cuando ponía publicidad, el Estado en el fútbol, era casi la mitad del presupuesto que usa ahora para pagar el fútbol entero. O sea, que no claro. Es tanto más lo que gasta el Estado, pero sí sigue siendo una guita... considerable, digamos. Alrededor de los 600 millones de pesos. 600 millones de pesos es el contrato nuevo, el actual que está renegociando. Digamos. Y cuando hay plata, digamos, los que están muy peleados siempre terminan amigándose, y hoy por hoy la pelea entre el Clarín y el gobierno, que una de sus principales aristas fue cuando le sacó el fútbol a Clarín, que cuenta rápidamente, ¿cuál era el negocio de Clarín con el fútbol? ¿Por qué le servía? Cuando compraba los cables del interior, digamos, Clarín le cedía los derechos de transmisión de fútbol a un cable. Había dos cables que competían en la ciudad. No sé, claro. Por ejemplo, en Palermo, algún Palermo, hay dos cables que compiten. Clarín le da el fútbol a uno de esos cables, al otro se lo niega. Ese cable que se niega, quiebra, porque pierde, en ese momento claro. La gente tenía el cable para ver un partido de fútbol. Sí. Cuando quiebra ese cable, Clarín no compra, le da la transmisión de los partidos de fútbol a ese cable que es propiedad de él ahora y se lo niega al que se lo da antes, al cable B. Cuando el cable B quiebra, Clarín compra el cable B y tiene los dos canales de cable. Eso es una práctica monopólica. Esa es una práctica monopólica que se permitió el Estado, todos los, digamos, el Estado desde Menem hasta Duhalde y Kirchner en los primeros años hasta que se peleó. Él lo permitió, hasta que se pelearon. Cuando se pelean, le saca el fútbol, que era el bastión de los canales de cable. La gente pagaba cable, sobre todo, para ver partidos de fútbol. Sí, me acuerdo. Mi vieja pagaba todo. Sí, todo. Sí, mi vieja fanática de Boca. Yo pagaba y después me compraba el pitutito ese que era para... Antes, los codificados que te lo vendían para poner, que al principio funcionaban y después dejaron de funcionar. Sí, sí. El codificado. Pero bueno, después de eso, cuando le saca ese dinero y se pelean, hoy por hoy ya hicieron un acuerdo, digamos, Clarín y Teis Sports. Hoy los partidos de la selección argentina y Nacional B, si bien nos transmite también el canal 7, son producidos íntegramente por Teis Sport, digamos. Entonces ya no querían, digamos, cuando uno se puede pelear mucho, pero si hay un poco de plata de por medio, claro, rápidamente se da palmas en la espalda, se amigan en ese sector por lo claro menos, y siguen generando esa fuente de ingresos. Y por eso uno ve que ahora no está Marcelo Araujo, aparece cada vez menos porque... ¿Por qué? Porque Teis Sport vetó a Marcelo Araujo acusando al traidor, claro, y dijo, bueno, acordamos con vos, pero que no esté Marcelo Araujo. Ah, mirá, viste lo que te cuesta. Una postilla de color. Háblame de listas negras. El relator del pueblo le decía. El relator del pueblo le decían a Araujo que defendía fielmente a Grondona. Mm. No sí, sé bueno, si... no sé. Y a mí lo que me preocupa de todo esto es saber, no entendí por qué River descendió. River descendió en todo esto porque hizo, primero, enfrentó un gran equipo, enfrentó un gran equipo de fútbol. Después te damos un equipo con mucho coraje, un equipo con mucha historia. Un día vamos a hablar de Belgrano, pero es el club más revolucionario de Argentina. Si sí, no, sí. Mira. Bueno, muy bien. Bueno, esto fue Fútbol y Economía. Les recordamos a nuestros queridos oyentes que pueden comunicarse con nosotros para darnos alguna opinión, para decirnos si opinan, de acuerdo o no con esto de que el fútbol es un negocio. Yo todavía tengo mis dudas, tengo que pensarlo seriamente. Pueden comunicarse con nosotros a @palermosimios si usan Twitter, si tienen también un smartphone y usan el Twitter desde ahí, si no lo pueden usar desde la compu. O si tienen una netbook que les haya dado el gobierno, también por ahí pueden ingresar al Twitter o al Facebook, al Palermo de los Simios. O mandarnos un mail a @elpalermodelosimios@gmail.com. O pueden mandarlo, las chicas, al celular de Fede, un mensajito para todos nosotros. Las funciones para las que nuestros antepasados fueron adaptando poco a poco sus manos durante los muchos miles de años que dura el periodo de transición del mono al hombre, solo pudieron ser, en un principio, funciones sumamente sencillas, pero ya se había dado el paso decisivo. La mano era libre y podía adquirir ahora cada vez más destreza y habilidad. Vemos, pues, que la mano no es solo el órgano del trabajo, es también producto de él. Federico Engels, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Muy bien, estamos de vuelta con El Palermo de los Simios y estamos entrando a una sección que ya es un clásico de los sábados, que es Música con Sentido. Aquí tratamos de escuchar alguna canción, alguna obra musical y tratamos de encontrarle un sentido distinto, aparente o profundizar, quizás en el sentido que esta canción nos propone. Y hoy les traje una cosa muy interesante, un tema musical de una banda que se llama Almacén. Una banda en la que parte del staff del Palermo de los Simios formó parte, unos 10 años duró esa experiencia, quizá más, quizá menos. Yo tocaba en esa banda. Y también la máquina Walbert tocaba, que en ese momento tocaba el bajo como una máquina. ¿Verdad, Fede? Sí, la verdad que me cae una lágrima. ¿Cuántos recuerdos, no? Sí, ¿cuántos recuerdos? ¿Cuántos recuerdos? 10 años. No. No, okay, se quiebra, se quiebra. Bueno, y les traje un tema que se llama El Mandril, que es el tema con el que abre el último disco de la banda, que se llama Seres Humanos. Casi póstumo. El disco póstumo, sí, porque después, antes de sacarlo, se separó la banda. Y es más, en esta oportunidad, la producción y el staff de El Palermo de los Simios trajo un ejemplar para regalárselo a Agui por su recibimiento. Así que, en este momento, quedamos bien, chicos. Hago entrega de el disco Seres Humanos para Agui. Sacar una foto donde está tanto dentro de la mujer. Este tema, El Mandril, aparte es muy interesante, porque justamente trae a colación una metáfora conceptual muy parecida a la que manejamos aquí en Palermo. Es una canción que describe un mundo de monos, de simios, entre los cuales encontramos al chimpancé, a los gorilas y al mandril. Y pero también a la orangutana. El mandril es del culo. El mandril es el del culo. De hecho, el mandril... Sí, necesitaba que me quedara claro. Entonces cuenta la historia de un chimpancé, ¿no? Al que alerta, ¿no? Que dice, chimpancé, se te vienen los gorilas, ¿no? Alertándolo. Guarda. Diciendo, cuidado, que se te vienen los gorilas. ¿Por qué? Bueno, se vienen. Pero a medida que uno va profundizando la canción, avanzando, observa que la crítica central que el mandril hace, que es el yo lírico de la canción, es el mandril, le dice, chimpancé, se te nota lo gorila. Como diciendo, el peligro también de que se te acerquen los gorilas es que vos también tranquilamente podés devenir casi como en un salto involutivo hacia atrás en gorila, ¿no? Vos serías igual si tuvieras menor cavidad craneal. Le espeta en la cara el mandril. Luego hace una especie de discurso muy fuerte, ya lo vamos a escuchar la canción, pero en el cual plantea una serie de cuestiones, de imágenes que nutren el mundo gorila al cual se ve amenazado y contra el cual tiene que enfrentarse el chimpancé. Una lectura posible de esta canción, se diría, es que él es el chimpancé. ¿Y por qué decimos esto? Porque es cierto que hay un peligro central, digamos, en nuestra cultura, en la cultura peronista, en la cual... La cultura de todos, la cultura peronista, la cultura nuestra, la cultura argentina, digamos, en la cual se acá te digo la madera. Intervengan, me hacen gesto. La gloriosa. Una parte de la población se siente peronista, otra parte no. No, pero convengamos que igualar la argentinidad con peronismo me parece un poco complicado. Hablar de argentinidad también es un problema, también, así que si vamos a hacer... No. A ver si nos entendemos. Cultura popular. Hay una cuestión. Ustedes ubican... Voy a hacer una pequeña digresión. Si yo a ustedes les digo... No, bueno, tenés un conflicto edípico, qué sé yo, o estás reprimiendo cosas, o tuviste un acto fallido. Esos son símbolos y expresiones propias del psicoanálisis. Nadie diría que todos somos psicoanalistas. Pero la cultura, la cultura popular, el común de la gente, ha adoptado esos términos como parte de una forma de expresar la realidad. De una manera. Bueno, el peronismo ha hecho lo mismo. Vos vas a tener a un montón de... En la izquierda, en la derecha, en el radicalismo, gente hablando de gorilas, sobre todo del término de gorilismo y peronismo, o de, por ejemplo, populismo, o lo que sea. Entonces, digo, pensar justamente esta canción es pensar ante qué se alerta cuando se alerta sobre el peligro de que el chimpancé se note lo gorila. Porque justamente una de las cosas que me parece interesante pensar es que se puede llegar a encontrar, y se ha encontrado a lo largo de la historia en el peronismo, muchos rasgos de gorilismo. Por ejemplo, ¿lo tenés a Méndez? No. Un presidente que duró 10 años en el poder. Sabí que todos se tocaron algo. Privatizador, que fue... indultador, neoliberal. ¿Sí, quién? No, el mismo que fue... electo ahora, ese. El mismo que fue electo ahora senador por La Rioja. Bueno, este personaje se decía peronista y sin embargo podríamos bien decir que ha tenido más de una medida sus gobiernos y su historia de gorila, ¿verdad? Bueno, que Andrés Ferrari... Si acaso tuvo una que no lo fue. Que Andrés claro. Ferrari... Bueno. ¿Quién no quiere hablar bueno, de Ferrari alguna vez? Hablemos de él. En estos últimos 8 años, yo creo que esta canción lo que nos permite... pensar en que ahora que pasaron las elecciones y fue reelegida ella, pasaron 8 años de kirchnerismo, ¿no? De kirchnerismo, y esta canción creo que nos puede invitar a pensar en una analogía entre este chimpancé y estos años de kirchnerismo. Años en los que pasaron cosas como, por ejemplo, la estatización de las AFJP. Y sin embargo, él, en su momento, cuando fue gobernador de la provincia de Santa Cruz, fue uno de los que apoyó la privatización de YPF. Y está ese discurso famoso donde dice: estoy junto aquí con Méndez, junto al mejor presidente de la historia argentina. Mira. Igual él no había sido presidente, entonces seguramente él hubiera claro, dicho ahora él. Sería él el mejor. Estoy acá junto a él, o yo soy él, el mejor presidente de la Argentina. Junto a mí. Claro. Méndez mismo también fue en un momento opositor, le ganó una elección a él. Claro. Y después terminó siendo uno de los principales apoyos en la Cámara Legislativa. Después también tenemos aspectos de él que son como contradictorios. Por ejemplo, el apoyo de gran parte del sindicalismo argentino. Bueno, toda esta situación que se denunció cuando fue la muerte de Mariano Ferreira de Pedraza, a quien después él y ella impulsaron su proceso. Pero a la vez también tenemos a Aníbal Fernández, quien hace poco acusó al Pollo Sobrero de ser un incendiario de trenes. Después tenemos la 125, por ejemplo, como una gran medida que podríamos llamar chimpancé. ¿no? Este grabamiento de las retenciones, ¿no? Mayor carga impositiva o para, digamos, de alguna manera. Yo en este sentido los términos no los manejo muy bien, pero al ingreso de la renta de la agricultura del campo. Y a la vez una laxa política impositiva a la minería. Como aspectos que contradictorios en estos años de kirchnerismo, donde pasaron un montón de cosas que nos pueden llevar a pensar sobre cuál es no solamente el lugar de él, sino de nosotros. Sí, nuestros economistas. Vosotros y ellos. Nos van a decir mejor cuánto es el porcentaje de las retenciones a la minería. ¿Sabemos? 3%. ¿Cero? ¿Se gustó? 3%. Muy bien. Uy, y uno está serio y el otro se ríe. Por lo tanto, todos miramos al serio. Bueno, no, a ver, que yendo a los fines concretos, es prácticamente cero. Sí. Ah, sí. Claro. Solo un 3% de lo que declaran en declaración jurada las mineras que exportan. Esto es decir, que el gobierno controla. La minería le dice, yo estoy exportando tanto oro, y el gobierno le cree. Claro. Bien, ¿para qué? Después andar controlando. Hay un proceso de auditoría, pero lo importante no es eso, sino que el 3% es prácticamente cero. Claro. Otra cosa que ocurrió en estos últimos 8 años de kirchnerismo fue también que Diego fue director técnico de la selección. Epa. Y también ocurrió la reelección, una vez más, del zar del fútbol. Todo pasa. Grondona. Otra cosa también que ocurrió en estos 8 años de kirchnerismo fue la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. Pero también, una de las primeras cosas que dijo la presidenta cuando asumió el gobierno fue que ella estaba en contra del aborto. Es decir, en el mundo, en la esfera y en el universo kirchnerista existen un montón de cosas. Cosas que uno puede ver muy bien, otras cosas que uno puede ver pensar que habría que modificar. Y sin embargo, todo eso sigue siendo kirchnerismo. La pregunta es, si el chimpancé está perseguido por los gorilas y a la vez corre el riesgo de ser un poco gorila. Hay que ver si lo persiguen o quieren correr con él. Claro, ¿cuál es el papel de él? Del chimpancé en este lugar. ¿Qué decisiones puede tomar para no convertirse finalmente en un gorila? ¿O qué decisiones puede tomar para seguir siendo un chimpancé e incluir a este mandril que se queja y se preocupa tanto? No lo sabemos. Lo único que sabemos es que en todo caso no va a depender solo de él, sino también de nosotros. Sí, con ustedes, el mandril. Almacén. Menos cavidad craneal.

cuando uno viene, el otro se tiene que ir. Recién escuchamos ruidos abajo, parece que hubo algún trompado. Volaron muebles, rompieron vidrios. Bananas, cocos, cayeron árboles. Caos. Caos en la radio. Caos en la radio. Todo por la presencia de nuestro artista exclusivo y su conflicto constante con Abuel. Yo lo único que puedo decir es que él empezó. Él empezó, yo venía tranquilo y bueno, él salió, empezó a exhibir su cuerpo, a golpear su pecho y bueno, tuve que arrojarle la banana. ¿Y le pegaste? Le pegué, pero también me quedé sin alimento, así que tengo mucha esto hambre. También que pasó hoy es de él. Él está aquí. Oh, bueno, qué suerte que él está aquí, siempre me acompaña. Te inspira, ¿no? Of course. Yeah. ¿Pudiste hacer algún arreglo, un temita con él? Tengo un tema dedicado a Hell. Y bueno, no sé si quieren que se los toque. Se llama Dime Si Él. Sí. Por favor. Y él lo va a escuchar. Él lo compuso, de alguna manera. Este también lo hizo él, como dice él, Aira. Bueno, es un tema nuevo, no sé cómo va a salir. Pero bueno, quiero dedicárselo a él. Te conozco desde el tiempo de la gloriosa JP, de la Facu de La Plata, en que conociste a él. Sé que fueron a Gallegos el año 76. Regresaron a la arena en el año 83. Sé que fuiste menemista cuando te convino ser. Sé que odias a Altamira un poco más que a Lilita. Dime si él tiene la capacidad. Dime si él tiene esa habilidad de aparecer cada tres frases en cada discurso que das. Dime si él tiene la capacidad, dime si él tiene la habilidad de ponerle su apellido a cada obra que inauguras. Reconozco que lo místico te hace más popular. Ya no quedan edificios a los que rebautizar. Y decir que sigue vivo suena un poco fantasmal. Campeonato de fútbol, avenidas y boulevard, escuelitas y plazoletas, todas se llaman igual. Para colmo el apellido es difícil de pronunciar. Oh, dime si él tiene la capacidad. Dime si él tiene esa habilidad de aparecer cada tres frases en cada discurso que das. Dime si él tiene la capacidad. Dime si él tiene esa habilidad de ponerle su apellido a cada obra que inauguras. Eso también lo hizo él. Gracias, John. Yo creo que él estaría orgulloso. Claramente. Está acá, ¿no es cierto? Díganme que sí. Sí, está acá. Fíjate que sí. Él está acá. Claramente está acá. Date cuenta de que él está acá. Bueno, ¿ella lo escuchó? Ella, no, todavía no se lo toqué, pero ya me voy a juntar con ella pronto. Me llamó por teléfono. ¿Pero estuviste tocando en el Calafate? Estuve tocando en el Calafate, yeah. Estuve tocando en el Glaciar, arriba del Glaciar. Arriba del Glaciar. Yeah. Estaba tratando de hacer un desprendimiento. Estuve tocando también en el Hudson, en el volcán Hudson, y también en el Pehuen o algo así, no sé pronunciarlo. ¿Y el temita de la ceniza cómo lo manejaste? Bien. Yo tuve un problema durante mis años de rock. Ahora me dedico a la canción, pero cuando hacía rock tuve un problema con la ceniza. Me hice adicto a la ceniza. Así que bueno, ¿pega? Fue bueno. ¿La ceniza pega, John? No sabes cómo. De hecho, este defecto en el habla me quedó por meterme tanta ceniza. Sí. Sí, situación de fútbol, sala en sala. Yo estoy consciente. Ya. Bueno, ¿qué más tenés? Estuve, bueno, con este tema, bueno, yo fue, seguí la campaña electoral aquí en Palermo con mucha intensidad. Bueno, recuerdan que hice un tema que se llamaba A Votar Mi Amor. Tengo aquí como una especie de balance que me pidió hacer mi partido, el Frente Amplio de Monos. El FAM, que es una canción que es como una especie de balance de lo que fue las elecciones. Si quieren se la toco, si no, pero puedo ir. No, está bien, creo que ya está subiendo Nahuel, pero sí, toca la rapada ya antes de que se arme otro antes quilombo. Que venga el petiso ese. Sí. Vale. Cristinita picó en punta, aunque es una gran hija del pueblo. Hermes Wiener se quedó corto, dicen que a Donda le rompe el frente. Perón y su hijo el kirchnerismo. Perón y su hijo el cristinismo. Alfonsín grita y rezonga porque se come una gran derrota. Rodríguez A piensa y se rasca, el tercer puesto es como tragar polvo. Perón y su hijo el kirchnerismo. Come on everybody. Perón y su hijo el kirchnerismo. Dualde no estuvo ni un poco cerca, mejor que siga vendiendo humo. Altamira y Lilita van los dos juntos atrás en la fila. Él tiene la idea fija de que la gorda le chupe el champán. Perón y su hijo el kirchnerismo. Perón y su hijo el cristinismo. Él tiene la idea fija de que la gorda le chupe el Don Periñón. Thank you, everybody. La guerra la ganaron los primates. Cada uno a su árbol y a luchar. Somos primates y no podemos cambiar. El riesgo nos hace sentir vivos. El riesgo, la aventura, la lucha por la vida. Nada nos divierte tanto como aplastarle la cabeza al que tenemos al lado y comerle el hígado. Eso sí, con un poquito de ajo y perejil, para que resulte hasta civilizado. Estás escuchando El Palermo de los Simios. Siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media vez. Y mientras descansa, se pone a pensar: este trabajo no es para mí. ¿Cómo fue que llegué aquí? Familia numerosa no te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón. se puede servir. No, no, no. Si no es con Dios, es con el diablo que tenés que vivir. Uno te quita y el otro te da. El diablo paga del 1 al 10. Que Dios te ayude a fin de mes. Mañana el flaco toma un micro que lo lleva hacia el mar. Ya nunca más matadero, nunca más afanar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueño otra vez que carga al hombro media res. Muy bien, último bloque del Palermo de los Simios. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros por Twitter, arroba Palermo Simios, por Facebook en el Palermo de los Simios y por mail en el Palermo de los Simios, @gmail.com. Agui, ¿alguno se contactó con nosotros? Sí, se contactó Martín Calos, que nos manda saludos, es nuestra escucha número uno. Después, yo le puedo mandar saludos a Rosario, que es el cumpleaños, feliz cumpleaños. Sí. Creo que no, nos a la ciudad entera de Rosario, a toda la ciudad, Rosario. Sí, bonita, bonita ciudad. Paula agradece la invitación de la semana pasada. Mándale, le mandamos un beso. Escuchando. ¿A quién le mandamos un beso? A Paula. A Paula le mandamos un beso. También. Sí. Pato no nos está escuchando, pero igual manda muchos saludos y especiales felicitaciones a Manu por obtener su licencia de conducir. Muy bien. Entonces no le mandamos un saludo, porque no está escuchando. No le mandamos nada, pero igual la queremos un montón. Igual. Bueno, dale, está bien. Y bueno, para mí tendríamos que aprovechar para decir cuánto extrañamos a Dani. Sí, cómo lo extrañamos. Todo lo que nos hace falta. Todo lo que nos falta, sí. Tengo abstinencia yo. Abstinencia sí, de Dani. Tengo temblores en la mano. Sí. Tengo temblores en la mano, sudoración, es una cosa horrible. Antes de avanzar sobre el bloque, hay algo que por culpa del cabeza ese lumpen que encima toca tema que hablan de con rimas oeses, este lémur, que viene acá a hacerse el gracioso. Yo no, hay chance de ir, amigos. No pude contar, porque me tuve que ir antes por culpa de este personaje, que la canción que escuchamos de Almacén, El Mandril, cuenta con la colaboración de Pablo Pandolfo en los coros, y de Juan Canosa en el trombón, y de Alejo Vintrop en el Natuba. Pero hay una anécdota interesante, que es que cuando vino a cantar la canción al estudio, este muchacho, Pablo Pandolfo, cantante de Los Visitantes, con él en la zona, un personaje admirado toda mi vida, y también lo admiraba Fede. Bueno, después de que Fede le explicó un poquito, como hice yo, la letra, el tipo cantó la letra muy contento, pero se negó a cantar la parte de Tu General Baila con las dos manos, ¿no? Porque le pareció, de alguna manera, un poco gorila, claro. Así que, bueno, Pablo Pandolfo... Nada, eso. Pero vino a cantar, dijo, todo muy bien, pero dijo, esta parte no te la canto ni loco. Pero fue muy simpático, muy divertido estuvo el día que vino a grabar. Bueno, y escuchábamos recién Matadero, de la Mississippi Blues Band, que casualmente es el Palermo que nos convoca hoy. Mataderos. Otrora llamado Mataderos, Barrio Mataderos, hoy nos compete, es nuestro deber, como ciudadanos de Palermo, ponerle un nombre. ¿Quieren que les vaya contando algunas cuestiones del barrio de Mataderos? Juan, ¿por qué se llama Mataderos? Por favor. Bueno, es interesante. Se cree que el primer matadero que hubo ya acá en lo que hoy es Palermo lo fundó Garay en el año 1607, cuando repobló lo que es hoy Palermo, y se cree que estaba a muy pocas cuadras del fuerte. Después, a medida que la ciudad crecía, que el pueblito crecía, se fue mudando a... el barrio de Belgrano, a Plaza, primero Plaza Lavalle, después Recoleta y finalmente Belgrano. Pero el matadero de la convalecencia, el primer matadero grosso, es justamente llamado de la convalecencia porque estaba cerca del Palermo que hablamos la vez pasada, que era Palermo Clonacepam, o digamos, donde antes estaba el Borda y el Moyano. Esto estaba en Parque Patricios, y en 1830 se crea el primer matadero ahí. Era un lugar, como lo describe Esteban Echeverría en su mítico cuento El Matadero, lleno de bosta, de personajes muy locos. Y, bueno, digamos, un lugar donde se mataban animales a lo loco. Ya se mataban bastantes animales porque se mataba para el consumo interno y para la exportación.

Bueno, vemos. Por suerte. Es muy largo, bueno. Barbecue. Por suerte. Como, estoy contento porque. Escribime cómo se escribe barbecue. Y yo te lo dejo. Ay, paramos bife. Si no, bife, paramos bife. No, pero sí, ¿dónde queda el glamour? ¿Dónde queda el glamour? Bueno, señores. No, es que por suerte estoy tranquilo y contento porque ya vamos a estar todos invitados a la fiesta de casamiento del compañero. Te la tenía que guardar. Del compañero Lion. ¿No es así? Si hay que ir a Córdoba, se va a Córdoba. Si hay que ir a Córdoba, se va a Córdoba. Entre Ríos. Entre Ríos, perfecto. Hay que ponerle nombre a ese Palermo, porque no vamos a ir a Entre Ríos. Entonces solamente vamos a Palermo. Nos movemos por Palermo. Bueno. Bueno, eso es todo. Quería pasar un par de chivos antes de que nos vayamos. Bueno, quedamos con Matadero para el móvil. Sí. Primero quiero difundir una movida que hay para sí al parque, no al shopping, en defensa de la identidad barrial. El jueves 3 de noviembre a las 7 de la tarde en la avenida Rivadavia de Acoite. Parece que hay una idea de hacer un shopping cerca de Caballito y, bueno, no sé. El que quiere interiorizarse, que vaya al jueves 3 de noviembre a las 7 de la tarde. Dejemos el contacto del FOL, que al final la compañía llamó. Es fol.comunicacion@gmail.com. Y si no, el contacto personal de Carolina es carolita-oth@hotmail.com. Muy bien. Igual si tienen alguna duda, nos preguntan, nos mandan un mail y se lo mandamos. Sí, y ahí mandó un mensaje de Lucía Cañaveral que dice que la perdonemos, que no pudo escuchar al principio. No, pero que sí, pero está escuchando ahora. Decir. Bueno, la perdonamos porque nos escucha sábado a sábado. Una cosa más, los quiero invitar a ustedes, a todos y a todos los oyentes, a la obra de teatro en la que participo, que se llama El Loquero de Doña Cordelia, con el Circuito Cultural Barracas. Muy bien. Viernes y sábados a las 22 en el Circuito Cultural Barracas. Estaremos ahí. Después le paso el dato, si quieren saber dónde queda el Circuito Cultural Barracas, pueden googlearlo, Circuito Cultural Barracas. Lo podríamos publicar en todos nuestros... Sí, en Iriarte 2165. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con los chicos de Tercer Piso al fondo. Y seguimos en la colectiva. Y llévate todos esos papeles en la bolsa, por favor. Sí. No, cerremos. Proceda. Proceda. Bueno, hasta el sábado que viene, esto ha sido todo por hoy en el Palermo de los Simios. Se quedan con Tercer Piso al fondo. Recrearon el Palermo de los Simios Alejandro Silvador Berkovich, Cristian Monorrojo Girard, Emiliano Gibón Gullo, Nicolás Bonobo León, Nahuel Mandril Prado Mandric, Agustina Carayá Roldán, Gaspar Capuchino Espiritoso, Daniela Socaya Tagliafico, Federico Macaco Japonés Walberg, Manuel Saki Yáñez. Y la orangutana, el orangután. Y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután. Y la orangutana, el orangután. Y la orangutana.